balcón cuando el sol se le apagó. Mía sabe que no va a volver, que la vida se le fue. Thank you. Y así fue. Al final, Mia venció a sus miedos, a la tristeza y al desconsuelo, y decidió quedarse en aquel oscuro y mágico circo con sus misteriosos personajes, a los que seguiría como una hoja que viaja mecida por el viento, como una historia más que ser contada y recordada más allá de la vida y más allá de la muerte. Ahora nos despedimos. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta velada en nuestro circo de los muertos. ¡Hasta pronto!